Vamos a mencionar siempre la valoración y la resistencia creciente de la mujer. Desde los tiempos más antiguos siempre hubo reacciones contrarias a la marginación de la mujer y el pueblo conservaba la memoria de hechos significativos de esta oposición. Algunos de ellos son el texto que habla de Agar, que fue rechazada por Sara y Abraham, pero que fue recibida por Dios y tuvo una visión divina. Aparecen dos relatos acerca de esta situación de Agar en Génesis 16, capítulo 16, versículos 1 al 15, y en el capítulo 21, versículos 1 al 20. Entonces, nos dice este texto que aun cuando Abraham rechazó a Agar por consejos de Sara, por el problema que tenían ahí con Isaac, en el segundo relato, nos dice que su indemnización solo fue unos panes, agua, y que cruzara un desierto, y que ella, enfrente a la situación de que su hijo se estaba muriendo, que no tenían agua, entonces ahí tuvo una visión de Dios, pero también ahí Dios le confirmó la promesa que le había hecho a Abraham. Era su hijo primogénito, Ismael. Y aun cuando se desecha, por eso es que los, digamos, el pueblo de Israel no dice que Isaac es el primogénito, sino le llama el hijo de la promesa, porque el primogénito es Ismael. Y él tendría derecho entonces a toda la herencia, o podríamos decir a dos partes de la herencia, entonces se le niega eso a él. Pero ahí está la resistencia. Y Dios no desprecia a Agar, sino también la ampara, la socorre, la ayuda. Eso es la acogida, el socorro, el que la recibe, el que la valora, la ayuda. Sifra y Fua también son dos, Fua, son dos parteras. Están en el comienzo de la liberación de Egipto, en Éxodo capítulo 1. Cuando ellas tienen que asesinar a los niños, pero ellas se ponen de acuerdo seguramente con las hebreas y les dicen cómo tienen que hacer para dar a luz a sus hijos y que las llamen cuando ya los hijos han nacido. Entonces dice que Dios prosperó a estas parteras porque no estaban en contra de la vida, sino a favor de la vida. Digamos, la hija del faraón también puede ser un texto que nos ayude, porque ella es la hija del que domina y quien está queriendo exterminar al pueblo, pero ella adopta en contra de la voluntad del padre, adopta a este niño, le da todos los derechos, le da la salud, la educación, todo lo que este niño necesita para ser el gran legislador o el libertador de Israel. Sin esa mujer que no tiene nombre, que solo se le conoce como la hija del faraón, así nada más. Pero es gracias a ella que Moisés llegó a ser también el libertador del pueblo de Israel. La lucha de la madre, la lucha de su hermana Miriam también. Y Miriam o María, la hermana de Moisés, que después de que pasan el Mar Rojo, convoca a las mujeres a cantar y anima la marcha del pueblo. Entonces hay liderazgo. Y Miqueas capítulo 6 y el verso 6 dice, cuando los saqué de Egipto, yo les di a ustedes por dirigentes a María, a Aarón y a Moisés. Entonces, el profeta Miqueas reconoce el liderazgo de Miriam o de María. Miriam sería el nombre hebreo, María el nombre que aparece en nuestras versiones. Débora también se puso al mando del ejército para liberar al pueblo de la opresión que estaban viviendo en la época de los jueces. Y en este mismo relato aparece otra mujer, Yael, o algunos ponen Jael, la mujer kenita, como que es descendiente de Caín, que vence y mata a Sísara, el general del ejército de Yavín, el rey de Canaán. Eso está en Jueces capítulo 4, también en el mismo capítulo donde está Débora. Hay muchas otras historias. La historia de Vasti también puede enseñarnos algo, aunque no sea una mujer del pueblo de Dios, o sea, de Israel en esa época. Vasti también, que fue destituida, pero que ella por su dignidad de mujer, porque no quiso quitarse la ropa ante todos los que estaban ahí enfiestados y borrachos, entonces por eso la destituyeron. Sí, hay leyes injustas y a veces para darle lecciones a las mujeres y los consejeros le dijeron, ponga un acuerdo que, mire, le desobedeció esa mujer, si le desobedeció la esposa al rey, ¿cómo no le van a desobedecer todas las mujeres a sus maridos? Hasta en la aldea más lejana, las mujeres van a ser desobedientes con sus maridos. Para que eso no ocurra, destitúyala, desterrada, quítele todo lo que tiene, mándela sin un centavo que se viva lejos del reino. O dele solo para su pasaje, saber qué le dijeron, ¿verdad? Pero el asunto es que ahí hay una ley en contra de ella por haber desobedecido a su señor. Entonces, Vasti también es de esta resistencia. Y estas son como semillas que se manifiesta entonces el inconformismo con la exclusión de la mujer en la convivencia social. El mismo valor de semilla de resistencia tienen las primeras páginas de la Biblia, en las que se afirma la igualdad del hombre y la mujer como imagen de Dios. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces está hablando de hombre como humanidad y como compañeros que forman una sola carne. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Entonces habla de la igualdad esencial de derechos. Estas semillas dieron su fruto, especialmente después del exilio. En esta época la mujer era marginada como impura y también la extranjera era expulsada como peligrosa. Ahí es donde surgen las historias que valoran a las mujeres en este periodo. Y entonces ahí es donde surge el Cantar de los Cantares, ahí es donde surge el libro de Ruth, de esas dos mujeres pobres, viudas, una de ellas extranjera, que están en el origen de la reconstrucción del pueblo, son ellas las que toman las iniciativas para reconquistar los derechos perdidos, para que se cumpla la ley del levirato, del rescate. De una extranjera nace el abuelo del Mesías. Entonces, de David, ¿no? De esta extranjera Ruth, y el niño que nació de esto, todo esto que hicieron estas dos mujeres, el niño que nació de Obed, y Obed que nace de Booz y de Ruth, es para que ella tuviera un representante legal, para que Noemí tuviera como a un descendiente de su hijo, y para decir, miren, me devuelven las tierras, me devuelve mi casa, entonces para tener acceso a los medios de producción, a la tierra, a la comida, a la vivienda. Eso representa la lucha de estas dos mujeres, que las dos lucharon por obtener el derecho, lo legal, lo que a ellas les pertenecía. Pero entonces es en la época cuando están diciendo que se vayan las extranjeras, entonces surge esta historia. La ponen por escrito porque seguramente ya la tenían en la memoria y entonces la rescata. El libro de Esther es nuevamente la mujer quien se compromete en la lucha por la supervivencia. En todos estos libros la mujer no se valora como madre o esposa, sino como mujer que sabe usar su belleza, su feminidad para luchar por los derechos de los pobres y de este modo defender la alianza del pueblo. O sea, que se cumpla la palabra de Dios, la ley de Dios. Entonces no luchan a favor del templo, ni a favor de leyes abstractas o que no tienen ningún sentido, sino el valor que tiene la vida del pueblo. Y para eso tenemos también que hacer una lectura acerca de la actitud de Jesús con las mujeres. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Porque entonces, si somos cristianos y si decimos que pertenecemos al cristianismo, entonces nuestro mayor ejemplo es Cristo. Por eso somos cristianos. Pero a veces somos cristianos con actitudes anticristianas, o sea, con actitudes que no reflejan a Jesús, al comportamiento, a las acciones de Jesús. ¿Qué sucedió con Jesús? Que permitió a un grupo de mujeres que lo siguiera. Seguir a Jesús, ahí en Lucas 8, capítulo 8, versos 2 y 3, y también en Marcos, ese seguimiento a Jesús quiere decir entonces que, al igual que los hombres, son discípulos, son discípulas, son seguidoras de Jesús. Entonces, la tradición eclesiástica no valoró este dato con el mismo peso que le otorgó al seguimiento por parte de los hombres. ¿Y por qué no hay liderazgo muchas veces en las iglesias por parte de las mujeres? Porque los hombres tomaron control y no le dieron valor a estas expresiones. Incluso se ha minimizado la expresión que Febe era ministra del Evangelio por era diaconisa. O de una manera así, todavía mucho más, dice, ella es una hermana muy colaboradora en la obra de Dios. Y entonces se minimiza todavía más. Y el nombre de Junias, Luis Alonso Shekel en la Biblia del Peregrino, en la Biblia de Nuestro Pueblo, ahí dice que en una explicación de lo de Romanos 16, dice que hubo un momento en que quisieron ponerle nombre de hombre, cambiaron una letra para querer minimizar a Junias, para que no fuera mujer, sino sonara como hombre. Incluso la doctora Elsa Tames, que hizo un diccionario que apareció en un Nuevo Testamento griego en los años 70 y 70, aparece ahí, ella pide disculpas y dice, yo creía que, como todos decían que era hombre, yo le puse que era hombre, Junias, hombre. Pero Junias, después de muchas investigaciones y de lo que ha leído, dice, no se ha encontrado ningún hombre con a que se le llamara Junias. Todos los nombres de Junias son de mujeres. Entonces, ¿cómo es que se le quiso también intencionalmente quitar el valor del liderazgo de las mujeres en la iglesia? Entonces, de ahí ya es intencional cambiar una letra, que no diga Julia, sino diga Julio, ¿verdad? Solo se le cambia una letra o se le quita una parte de una letra. Entonces sería como lo mismo, ¿no? Querer minimizar el liderazgo de las mujeres. Las mujeres condenadas o marginadas buscan a Jesús, o Él es el que las busca a ellas. Y entonces hay muchos pasajes. Aquella mujer que la criticaba Simón el fariseo, que Jesús la defiende. La que tenía el problema de la hemorragia, que tocó el borde del manto de Jesús. Aquella mujer acusada de adulterio, la samaritana, que es la primera que lleva el mensaje ahí a toda esa aldea de los samaritanos, la mujer sirofenicia o de Tiro y de Sidón, que cambia la mentalidad de Jesús para que la atienda y para que se dé cuenta que Él no solo vino a las ovejas perdidas de Israel, sino para la humanidad entera. Favorece a las madres con hijos pequeños cuando los abraza, ora por ellos, los atiende. Jesús también termina con la supremacía del hombre ante la mujer y propone un nuevo tipo de relación entre los dos. Por una parte, no permite el matrimonio en el que el hombre pueda expulsar a la mujer o decir que ya no quiere vivir con ella. Marcos va a decir que también una mujer podía divorciarse, pero es ya en el ambiente romano, no en el ambiente judío. Entonces, en el ambiente romano la mujer tenía el mismo derecho, pero en el ambiente judío solo el hombre. Entonces Jesús dice que ese no es el proyecto de Dios. Dios no creó al ser humano ni el matrimonio para que los hombres por cualquier cosita, por cualquier causa, se separen de la esposa. Por otra parte, no permite el celibato en el que el hombre rehace el matrimonio, rechaza el matrimonio por no querer vivir en igualdad de condiciones con la mujer. Entonces dicen los discípulos, si uno no se puede divorciar de su mujer, entonces difícil es casarse. Yo creo que es mejor quedarse así. Entonces dice Jesús, no, tampoco. Ustedes tienen que tomar el proyecto de Dios. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? Entonces hay que leer Génesis capítulos 1 y 2. La igualdad, la equidad, la felicidad, el bienestar, el compañerismo, todo lo bueno, eso es lo que quiere Dios. Nosotros con nuestro pecado es que tergiversamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces necesitamos vivir de acuerdo al proyecto de Dios. Y son las primeras que se aparecen después de la resurrección, en el sepulcro, y las que descubren que el sepulcro está vacío. Y las primeras que ven a Jesús resucitado también, en el caso de María Magdalena. Y el Evangelio de Mateo tiene el nombre de varias mujeres en la genealogía de Jesús. Tamar, Rahab o Rahab, Ruth, Betsabé, María. Entonces Jesús valora la vida y el liderazgo de las mujeres. Entonces, ¿cómo debemos ser ahora nosotros en la iglesia cristiana? Valorar también el liderazgo de las mujeres, siguiendo a Jesús. Pero a veces lo más fuerte son nuestras doctrinas, nuestros reglamentos, nuestras bases constitutivas, nuestras interpretaciones. A veces son más fuertes que lo que Jesús mismo desea para el bienestar de todos. No es que haya un dominio, y yo creo que en eso ha progresado la hermenéutica feminista. La hermenéutica feminista que toma en cuenta las escrituras. No se puede decir la hermenéutica de la mujer, porque sino hay que decir hermenéutica feminista. Pero ¿por qué no se puede decir la teología de la mujer o la teología o la hermenéutica de la mujer? ¿Y por qué hay que decir la hermenéutica feminista o la teología feminista? Entonces, como tenemos nosotros ideas contrarias del movimiento feminista, por eso es que no aceptamos esta expresión. Pero les voy a explicar. Lo que dice alguien que escribe un libro sobre la teología del siglo XX, Rossellini, me parece, él dice, teología de la mujer es el esfuerzo que han hecho los hombres para hablar acerca de este tema de la mujer. Entonces, por eso no se le puede llamar teología de la mujer, porque teología de la mujer es el esfuerzo de hombres hablando de este tema de las mujeres. Pero la teología feminista es la teología desde el punto de vista de las mujeres. Es la lectura que hacen las mujeres de la Biblia y el método que utilizan para interpretar la Biblia. Mucho de esto que nosotros vimos aquí es esfuerzo de la teología feminista. O sea, cómo las mujeres han hecho teología, leen, interpretan, explican la Biblia desde el punto de vista de las mujeres. Entonces, una manera sencilla de decir es con ojos de mujer, o sea, desde el punto de vista de las mujeres. Entonces, ellas, gracias a ellas es que se ha hecho esa relectura y esta riqueza que ahora tenemos para decir en verdad, hay que valorar a las mujeres. Y entonces, por eso, dice la doctora Elsa Tames, que cuando en la Biblia se menciona a una mujer, hay que resaltar ese hecho porque difícilmente se va a tomar en cuenta a las mujeres. Es muy difícil, es más común tomar en cuenta a los hombres, que tengan nombres, que sean héroes, que sean sobresalientes. Pero hay mujeres sobresalientes, Lidia, aquella mujer filósofa, Damaris, y aquella mujer que estaba también en liderazgo con su esposo, Priscila. y Evodia y Sintique, y entonces tenemos muchas mujeres, solo que cuando vemos se cuentan con los dedos de la mano en comparación con los hombres. Y con los hombres es un... Pero detrás de los textos están también las mujeres. Cuando se habla de Salomón, y no detrás estuvo el consejo de una madre y el cariño de una madre y la formación de una madre. A veces no vemos también el beneficio y el valor de las mujeres. Entonces, la teología feminista es desde el punto de vista de las mujeres. Ahora, la teología feminista no está peleando con los hombres, pero esa es la idea que nosotros tenemos los hombres, ¿no? Los hombres, no, de plano que ahora nos quieren mandar, quieren ser superiores, quieren dominar, quieren, pero no es eso. La teología feminista está diciendo, lo que queremos es que así, en equidad, en justicia, hombres y mujeres nos llevemos bien, nos veamos como hermanos, como compañeros, como ministros, ministras del Evangelio, que no, nadie es superior a otro. Pero el problema nuestro es que como uno siempre ha sido el dominador, entonces tiene miedo que le vayan a quitar el puesto, el hueso, decimos nosotros de una manera muy popular o vulgar, ¿no? El lugar que uno tiene. Entonces, no es eso, no es entonces la superioridad de las mujeres, ni es la lucha de las mujeres contra los hombres, no, es solo denunciar que hay injusticias y que las situaciones de la vida tienen que ser diferentes. Entonces, por eso a veces no nos gusta, ni el término nos gusta, ¿eh? Teología feminista. Uy, dice uno, se espanta, ¿eh? Quiere salir corriendo o quiere cerrar los oídos, pero el teólogo tiene que saber también de las diferentes teologías que hay y tiene que valorar. El problema nuestro es que a veces cuando se habla de una teología de la cultura, de una teología de la secularización, cuando se habla de la teología de la historia y muchas teologías de la teología moderna, nosotros a veces no queremos aceptar eso. Entonces, pero decía Paul Tillich, para poder entender la religión y la cultura hay que ponerse en la frontera. Donde de la frontera que hay entre la religión y la cultura, para entender la cultura y entender la religión. Entonces vamos a poder aportar desde el cristianismo cómo poder evangelizar la cultura, pero hay que estar en la frontera. A veces nosotros estamos muy lejos de esa frontera y estamos hablando lo que no conocemos, lo que nos imaginamos, lo que a veces nos cuentan, lo que dicen. Entonces decía Tillich, hay que ponerse en la frontera para entender qué piensa este lado y qué piensa este lado. Si nos ponemos en el borde o en la frontera, entonces necesitaríamos ponernos así en la frontera de la teología que nosotros hacemos y la teología de las mujeres para entender, para no tener una mala comprensión de ¿qué están pensando las mujeres? Porque a veces el hombre siempre tiene temor a lo que está pensando la esposa o la hija o la compañera de trabajo o algo, entonces tenemos temores, pero hay que situarse así, cómo entender y entonces poder explicar bien las cosas. Necesitamos eso y para eso creo yo que es el espacio de la reflexión, del estudio, de la academia. Entonces, esto de la teología feminista esto es gratis, ¿no? Eso es extra, eso quiere decir que es un excurso, eso no es parte del curso, pero que tiene relación por lo que estamos hablando acerca de lo de las mujeres, ¿no? Entonces, los otros libros que tenemos son los libros que es poético. O sea, no porque pertenezca exclusivamente a esta sección, sino porque lo tomamos en cuenta, porque lo insertamos, porque es un libro escrito también en este mismo estilo, el libro de las Lamentaciones, que es canónico para nosotros, para el ala de la Iglesia evangélica. Los cinco capítulos del libro de Lamentaciones corresponden a los cinco poemas de lamento por los cuales Israel recordaba la destrucción de Jerusalén en el día 9 de Av, o sea, entonces el mes es Av, equivalente entre julio y agosto para nosotros, ¿no? Del año 587 antes de Cristo. ¿Y cómo se puede reconstruir eso? Porque en la época en que nació Jesús no se decía antes y después de Cristo, sino se decía antes de la fundación de Roma y después de la fundación de Roma. Entonces, ¿en qué año nació Jesús? En el 740 y algo, o en el 750 después de la fundación de Roma. Es ya la historia de la iglesia y es con el avance y la expansión de la iglesia que entonces se cambia antes de Cristo y después de Cristo. Pero no es que automáticamente cuando Jesús nació ya se empezó a decir antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Ese es un proceso histórico. Hasta 600 años después se cambió, porque ya la iglesia tenía mucha influencia en lo que había sido el Imperio Romano. Entonces, ¿pero cómo era antes? ¿Por qué se dice, se puede más o menos calcular? Entonces es por esa situación. Y la información que tenemos sobre este libro, como no lo leemos en hebreo, la información que tenemos es que los cuatro primeros poemas son acrósticos. En los dos primeros, el primer verso de cada estrofa de tres versos empieza con una letra distinta en el orden del alfabeto hebreo. Y en el capítulo 3, cada verso de cada estrofa empieza con la misma letra en el orden alfabético. Y en el capítulo 4 es el primer verso de cada estrofa de dos versículos que tiene esta característica. El último capítulo tiene 22 versos que corresponden al número de letras del alfabeto hebreo, pero no están en acróstico. Entonces, tal vez se piensa que era la copia de un borrador que el autor pensaba convertir en un poema alfabético. Entonces ahí está cómo está escrito de manera poética. Además de ayudar a la memoria, se piensa que el propósito mayor de este estilo era demostrar lo completo de lo que había sido escrito. Todo está escrito entre Aleph y Tav, o para nosotros, todo está escrito de la A a la Z. Y si hubiera sido griego, del alfa a la omega. En el alfabeto griego, alfa y la omega, la primera y la última. Las imágenes tan gráficas del lenguaje nos hacen pensar que el autor o los autores eran testigos de la caída de la ciudad santa. Aunque hay ciertos paralelos con Jeremías, es dudoso que Jeremías sea el autor. El acto de dar expresión vocal a los sentimientos de dolor y de desesperación provee cierta catarsis. Entonces van sanando, van sacando todo aquel dolor que tienen, toda aquella tristeza, angustia. Entonces nos puede pasar a nosotros a veces en las oraciones. A veces en la oración uno llora, uno gime, uno saca todo lo que le está haciendo daño. Entonces, o en los cantos, a veces uno también como que canta con todas las fuerzas y saca todo lo que tiene. O hasta puede danzar uno, ¿no? Y entonces ahí también uno se alegra. Eso no es malo, ¿no? Entonces, esto por eso se llama así Lamentaciones, porque tiene la idea de que son endechas, lamentos, o que hay luto, o que hay tristeza, porque destruyeron la ciudad santa. Y la situación es que como ellos siempre pensaron, Dios no va a permitir que destruyan esta ciudad porque aquí está el templo. Entonces ellos idolatraron el templo. Y cuando vieron que devastaron la ciudad, dijeron, entonces, ¿cómo es posible? Quiere decir que Dios se olvidó de nosotros, que Dios ya no estaba ahí en el templo. Y los otros empezaron a decir, ya vieron que en el Dios de nosotros es más poderoso que el de ustedes porque no los defendió. Entonces todas esas situaciones, todos esos sentimientos fueron los que dieron paso a estos lamentos, ¿no? Las lamentaciones. Y se le atribuye a Jeremías, por eso es que nosotros decimos las lamentaciones de Jeremías. Porque se dice que Jeremías lloraba mucho, ¿no? Se le dice que es el profeta que llora, el llorón, pero no porque sea llorón así como nosotros lo entendemos de cobarde, sino por ver la situación del pueblo, la dureza del pueblo, o que el pueblo prefiere más las mentiras que la verdad. Al pueblo a veces le gusta más que le digan mentiras. Cuando se le dice la verdad, no lo cree. Un día estaba yo predicando y les digo, y les prediqué así, como que estaba enojado. Y entonces les digo, no es que esté enojado, sino que a veces también lo que sucede es que algunos hermanos dicen, el hermano a veces invita a otros predicadores para que nos vengan a decir lo que él no se anima a decirnos. Entonces, a veces así nos puede pasar, ¿verdad? Que hay quienes dicen, sospechan, ¿no será que esto que nos está diciendo el hermano, el pastor le pidió que nos hablara así, que nos dijera esas cosas? Entonces, un día les prediqué así como pura ametralladora. Y entonces le dije, no estoy enojado. ¿Verdad? Pero la gente me miraba así enojado, ¿sí? Porque nunca me ven así, ¿no? Solo en la casa me ven así, pero ya afuera. Entonces, pero a veces hay que, como que alguien se libera de muchas situaciones. Entonces Jeremías decía, este pueblo parece que no quiere entender, no acepta, no cambia, le gustan más las cosas que otros les dicen, que solo nada más les dan masajes o solo nada más los entretienen, y eso sí les gusta. Pero cuando se les dice la palabra de Dios, no la quieren recibir. Entonces él lloraba por la situación, la condición del pueblo. No porque quisiera ser así cobarde o llorón, ¿no? Incluso fue una vida muy difícil para Jeremías. Entonces se le atribuye a Jeremías. Los libros que no están en nuestras versiones son el de Eclesiástico y de Sabiduría. Entonces vamos a mencionarlos brevemente por cuestiones de que nos vamos a encontrar con versiones que tienen estos libros. Y que es fácil, habría que leer la introducción y ahí nos va a dar el panorama y entonces vamos a tener siempre la idea de... Lo único es que nosotros, digamos, no le damos mucho énfasis porque no podemos predicar en ellos. No podemos predicar, solo podemos entender cuál era la situación que se vivía, como en el caso de las mujeres, que citamos esos versículos del Eclesiástico porque reflejan el ambiente o la época. Pero no los podemos usar para predicar. Por eso yo decía, cuando leemos en el Eclesiástico, la mujer pecó primero, eso no lo podemos usar para la predicación. Pero si lo leemos en Primera de Timoteo, ahí sí ya lo podemos usar para la predicación. Pero ¿de dónde tomó esa idea? Posiblemente de este ambiente del Eclesiástico. O que está leyendo Génesis 2 de una manera que... o 3... de una manera que está tratando de decir, miren, fue la mujer la pecadora. Pero Pablo no había dicho eso, Pablo había dicho el primer Adán y el segundo Adán, como haciendo responsable al ser humano por el pecado, no tanto hombre o mujer, sino el ser humano, aunque él lo ve como Adán, ¿no? Pero los dos surgieron de la tierra, diríamos, los dos son Adamaj, de la tierra. El Eclesiástico. El prólogo del traductor griego ofrece información sobre el autor y la obra. La sabiduría de Jesús vencirá, que fue un libro tan leído en la iglesia antigua que adquirió la denominación de Eclesiástico. ¿Por qué se le llama Eclesiástico? Porque la iglesia lo leía tanto que adquirió, como quien dice, este libro es de la iglesia. Y entonces se le llamó Eclesiástico. Los judíos en general y una parte de la antigua iglesia no consideraban este libro como canónico, aunque se leía en la iglesia. Por eso el texto hebreo original desapareció pronto y la traducción griega tuvo aceptación y una traducción latina libremente ampliada y adaptada pasó a la Vulgata, la versión del latín. Con Jesús vencirá alcanzamos un ejercicio profesional del saber practicado en una escuela. Según sus confesiones, el autor se dedicó al estudio, enseñanza, exposición de lo que era tradicionalmente la sabiduría o la sensatez, la prudencia y la experiencia. Mantiene como fuentes del saber la experiencia, la observación y la reflexión, al mismo tiempo que subraya el valor de la tradición y la necesidad de la oración. En su tiempo, la sabiduría consistía en buena parte en el estudio y comentario de textos bíblicos, narrativos y legales, que no los cita, pero que hace referencia a ellos, que los va comentando, ¿no? Entonces, la idea es, a los que le estoy escribiendo, ellos ya conocen los salmos, ya conocen la ley, ya conocen los profetas, y entonces no tienen necesidad de estarlo citando. El libro de Ben Sirá es uno de los más voluminosos de la Biblia. Sin embargo, sus 51 capítulos se pueden dividir de una manera muy simple. Prólogo, que no pertenece al libro original, que fue añadido por el nieto del autor para justificar el trabajo de traducir el libro de su abuelo. Y esa traducción se hizo en Egipto. Ahí es donde nosotros hemos dicho, miren, estos libros no son inspirados porque ese prólogo dice que si yo he fallado al hacer la traducción del hebreo al griego, les pido que me perdonen. Entonces uno dice, ¿ya vieron? No es inspirado. Pero no es eso lo que él está diciendo. Él está diciendo una verdad. Traducir de un idioma a otro, eso no es tarea fácil. A veces lo que se dice en un idioma, lo que se está diciendo en un idioma, cuesta pasar la misma imagen o las mismas ideas a otro idioma. Entonces dice él, eso no me ha pasado solo a mí. Eso también le ha pasado a los que han traducido la ley, los profetas y los otros documentos. Entonces quiere decir que él ya reconoce que hay tres secciones en el cuerpo literario de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Ya está la ley, está completa, los profetas están completos y los escritos también ya circulan. Y los escritos, las tres divisiones que hablamos al inicio, cuando refrescamos algo del canon. Entonces ahí están ya, en este prólogo están las tres divisiones. Cuando se llevan los idiomas bíblicos, hebreo y griego, y cuando hay que hacer exégesis y le piden a uno que haga traducción, entonces se da cuenta lo que está diciendo el nieto de Ben Sirá, ¿no? De este Jesús. Entonces uno se da cuenta de en qué tiene razón. La primera parte son proverbios y dichos sapienciales que van del capítulo 1, verso 1 al 42:14. La segunda parte va del 42:15 al 50:29 y es un tratado teológico donde se muestra que la gloria de Dios se manifiesta en la naturaleza y en la historia del pueblo de Dios. Y hay apéndices. Después de haber concluido su libro, Ben Sirá añadió un himno de acción de gracias y una oración para pedir sabiduría que está en el capítulo 51. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar este libro de Ben Sirá para los que, digamos, encuentran en él una lección también que les pueda ayudar? Entonces, aunque parece un manual de reglas prácticas sobre la conducta, el comportamiento de un judío piadoso, nos va a decir que en medio de una civilización griega que está afectando a los judíos y que los está haciendo sentirse inferiores a esa cultura, les está diciendo, no crean que el hebreo es inferior al griego, no crean que nuestra cultura es inferior a esa otra cultura, ustedes valoren su cultura, valoren su tradición, no se sientan menos que otros ante otra persona de otro pueblo, porque uno tiene la idea de que allá tienen más comodidades, más estudios, tienen mejor economía, ustedes no se crean inferiores a ellos. Mírenlos a los ojos, háblenles como con confianza, no agachen la cara, no se pongan las manos aquí atrás, no se truenen los dedos, ustedes véanlos así como otra persona igual que ustedes. Entonces, frente a esas situaciones que se estaban viviendo es que se escribe esto. No se sientan inferiores. Y yo estaba platicando con un grupo de hermanos de habla quiché y les digo, el quiché es tan valioso como el hebreo y es tan valioso como cualquier otro idioma. Pero a veces nos han enseñado, los dominadores nos han enseñado a despreciar nuestro propio idioma, nuestra cultura, las buenas cosas nuestras nos han enseñado a veces a despreciarlas. Y el eclesiástico nos quiere decir, no se minimicen ante otras personas. No crean que ustedes son inferiores a ellos. Aunque los maltraten, ustedes digan, este no ha entendido qué es la dignidad humana y el respeto a los demás. Y entonces ustedes no se dejen doblegar, dice. Aunque a veces los quieran dominar por cuestiones económicas o de alguna otra índole, no se dejen dominar. Que eso también puede ser válido para las mujeres. Las mujeres, la dominación ha sido a veces económica, a veces ha sido de otras formas. Entonces se vuelve dependiente, ¿verdad? Como que no puede sobresalir, no se puede valer por sí misma. Eso también ha sido una idea muy popular. Entonces aquí está diciendo, no se dejen vencer por esas ideas. ¿Por qué apareció ese texto de los tres hebreos en Daniel y de Daniel? Es en esta misma época, para decir, miren, aun cuando estamos nosotros rodeados de una cultura dominante, nosotros podemos ser fieles a la palabra de Dios, al proyecto de Dios, a la voluntad de Dios, a nuestras tradiciones, a nuestra fe, a nuestra dedicación al servicio de Dios. Por eso dice, por su fe los tres hebreos se fueron al horno, pero Dios los salvó de esa situación. Por su fe es que Daniel lo metieron a un foso de leones, pero Dios lo salvó. Entonces está, digamos que hay jóvenes que creen, ay, si uno en esta sociedad secularizada, o sea, en este mundo moderno, no se puede ser creyente. Entonces está diciendo, sí se puede. Ahí está el ejemplo de que este llegó a ser funcionario, estudioso, llegó a la universidad y mantuvo su fe en Dios. Entonces, eso es lo que nos quiere decir también el Eclesiástico. Que no nos dejemos vencer por esas ideas de que nuestra cultura es inferior, que nuestro idioma es inferior, que somos inferiores a otras personas. Entonces nos quiere ayudar en eso. Aun cuando los demás parece que son más fuertes que nosotros. Y también entonces nos va a decir, la verdadera sabiduría es mantener la fe en Dios, en Yahvé, el Dios del pueblo. Nos va a decir que héroe es aquel que guarda la fe y la identidad. Nos va a decir también que nosotros tenemos que vencer todo sentimiento de inferioridad y nos va a decir que nosotros tenemos que seguir confiando en el Dios que es justo. Hay muchas injusticias, pero hay que seguir confiando en la justicia de Dios. También eso nos va a decir Ben Sirá. Entonces, y el último libro que tenemos es el de sabiduría. Entonces, este también es un tratado sobre la justicia en el gobierno, con argumentación teológica y orientación doctrinal. El tema de la justicia en el gobierno es de una buena ascendencia sapiencial. Dirigirse a los gobernantes, a los israelitas o extranjeros que quieran leer este escrito, no es que él esté fantaseando, sino es él quiere que su documento llegue a los gobernantes. ¿Cómo un gobernante debe ser justo, sea judío o no judío? Entonces lo más posible es que están sufriendo también una persecución ellos ahí en Alejandría, ¿no? Entonces está hablando de la justicia, entonces es crítico a las situaciones que se viven y él está diciendo, vivimos muchas injusticias, pero necesitamos que reine la justicia, como lo dicen los profetas y lo dicen los salmos y la tradición sapiencial. Entonces, el libro también tiene varias partes, se puede dividir en varias partes y tiene sus claves también de lectura. Si uno quiere encontrar en ellas, las claves de lectura son la libertad para releer los hechos del pasado, buscar la identidad a través de la memoria histórica, y Dios está siempre presente en el camino del pueblo. Entonces, eso es lo que a mí siempre me ha tenido así pensativo algunas veces. ¿Cómo es posible que se valora a los mayas, Caminaljuyú y el Bactún 13 y un montón de cosas que se dice de los mayas, pero ahora los mayas que tenemos junto a nosotros, conviviendo con nosotros, los despreciamos, los humillamos, les decimos que son ignorantes, que no son valiosos? Entonces, ¿por qué no releer los hechos del pasado? Cuando ellos dicen algo, nos molesta. Estos, ¿de qué se creen? Estos. Y no nos gusta que un premio Nobel sea indígena. No nos gusta que a la señora Rosalina Tuyuk le hayan dado en Japón un reconocimiento también sobre la paz. Entonces nosotros a veces, nosotros despreciamos a nuestros mismos hermanos y en otro lado los aprecian. Tal vez porque nosotros aquí juzgamos, ellos no han hecho nada, ellos solo se han aprovechado, ellos no sé qué. Nosotros tenemos otras maneras de juzgar desde adentro. Y las personas tal vez tienen otra manera de juzgar desde afuera. Pero tendríamos que releer los hechos del pasado para valorar también a todas las personas hoy. A veces lo que nosotros tenemos es una discontinuidad. Antes éramos de tal condición y ahora ya como que nunca fuimos de aquella condición. Entonces, nosotros a veces tenemos discontinuidad. Y la continuidad es cuando reconocemos, gracias a que aunque mi abuelo era católico y me habló de la Biblia, un día yo me volví evangélico y he reconocido que él tenía razón cuando me aconsejaba en este. Eso sería tener aprecio porque aquello fue válido y nos ayudó en algo. Y ahora, aunque tengamos otra manera de pensar o de vivir, aquello primero también fue útil para nosotros. Entonces el libro de sabiduría nos quiere decir, hay que releer los hechos del pasado y hay que recuperar la identidad a través de la memoria. A veces nosotros hemos perdido la memoria, somos ahistóricos, pero necesitamos recuperar la memoria para valorarnos. Entonces la memoria acerca de la vida de Jesús también recuperó la tradición de quiénes fueron sus abuelitas, aparte de todos sus abuelos. Y hay 5 abuelitas ahí que nos ayudan a entender la historia y la vida de Jesús y la identidad de Jesús. Y Dios siempre va a estar presente en medio de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas.